Recién nuestra iglesia recibe la personalidad jurídica con el nombre de Iglesia Metodista Pentecostal. Con todas las separaciones que ha habido hoy día en iglesias metodistas, pentecostales por todas partes, hermano. Y aquí saltamos nosotros que somos la primera iglesia, que también somos de la misma raíz. En realidad en Chile, todas las iglesias pentecostales que usted pueda ver, ¿entiende?, son de el nacimiento de la iglesia en el año, en el 12 de septiembre de 1909. Así que muchas gracias, hermano Ismael, por esta lectura que nos hace, ¿no es cierto?, mencionar y recordar el nacimiento de nuestra iglesia. Es una bendición, pues. ¿Se da cuenta que no teníamos ni idea de eso? Mi hijo esto agua. Que Dios nos dé su gracia. La palabra de Dios es muy breve, hijo, porque en realidad que es un poquito complicado. Bien, vamos a la palabra del Señor. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10. Hoy día quiero hablarle de algo que a mí me parece extraordinario. Dice de que el Señor Jesucristo, siendo y teniendo la naturaleza divina, siendo el Dios mismo, el creador del universo, Jesucristo el Señor, dice de que no consideró ser igual a Dios. Amén. Como estaba en cuerpo de carne, se humilló y se rebajó y dijo: yo no merezco ser considerado como Dios. Y se humilló y fue obediente a su Padre y fue a la misma cruz del Calvario para ser crucificado por los mortales. Por causa de esta bendición tan grande y esta obediencia y esta humillación que él, ¿no es cierto?, se permitió, y al final, ¿no es cierto?, fue una tremenda victoria que él consiguió ahí en la cruz del Calvario. El Padre, Dios dice, ¿no es cierto?, el Padre dice que lo exaltó a lo sumo. ¿Entiendes? Lo exaltó a lo sumo. Entonces uno puede preguntarse, bueno, pero ¿cómo podemos exaltar más allá al creador del universo? Porque Jesús es el creador del universo. Dice que todas las cosas fueron hechas por él. Y sin él nada de lo que hemos hecho fue hecho. El Evangelio de San Juan. Entonces, ¿cómo podríamos honrar más todavía al que creó todo el universo? Pero ¿cómo lo honró el Padre? Lo convirtió en el Salvador de todos los mortales y de todas las cosas. Ahora Jesús no solamente es creador, es el Salvador, y sin él nada es posible. Por lo tanto, dice de que el Padre le dio un nombre que es sobre todo nombre. Amén. Y ante este nombre todos se doblan, todas las rodillas se doblan. Sí, Señor. Leámoslo, hijo, aquí está en el verso 10. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Este nombre que hoy día conocemos como Jesús es el nombre más extraordinario que existe sobre la faz de la tierra. Pero no solamente un Jesús cualquiera, porque aquí alguien podría adelantarse, bueno, yo me llamo Jesús, mi pastor, ahora no está, pero uno de los hijos de la hermana Elisa Valvear, que estuvo ahí con nosotros, se llama Jesús. Entonces, cuando uno hablaba de Jesús se sentía importante, como era niño, ¿no es cierto?, pensaba que hablaba. No, hijo, no, incluso en Santiago también hubo un problema, porque había muchos niños que se llamaban Jesús, y uno de los himnos que decía, hablaba de Jesús, le tuvieron que cambiar la letra, porque ocasionaba problemas, y le pusieron, en vez de Jesús, le pusieron al Señor. Se da cuenta de que algunos se toman el nombre para sí, creyéndose importante, pero no hay nombre más grande que el de nuestro bendito Salvador. Amén. Jesús el Señor. Quiero contarle un poquito de este nombre. Es una anécdota que sale en la Biblia, pero entienda usted lo que, ¿cómo llegamos a este nombre? Cuando Moisés, ¿me entiende?, está en el desierto y ya con 80 años siendo anciano, hijo, y se acerca a esa zarza que estaba ardiendo y que no se quemaba, ¿entiende? Préndase usted una ramita seca en cualquier parte, le aseguro que no dura ni 10 segundos y se quema el tiro, porque está seca. Pero la zarcita que vio Moisés ardía y no se consumía. Entonces ahí, como hablamos estos días, se presenta Dios delante de Moisés diciéndole que yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, tus padres. Oye, ahí sintió, ¿no es cierto?, como un escalofrío y una agüita por la espalda, me imagino, porque escucharle que el Dios de los hebreos estaba hablando con él. Él se había criado como príncipe, ¿me entiende?, en Egipto. Entonces, ni siquiera sabía bien el idioma hebreo. Entonces, cuando Dios le envía a Egipto, él se excusa y le dice, bueno, pero es que yo no domino el hebreo. Soy tardo de lengua. En el hebreo quiere decir, yo no sé hablar el lenguaje. Me cuesta mucho hablarlo. Entonces, se enoja Dios con él y después de reprenderlo, lo envía a hablar con Aarón, porque Aarón, ¿no es cierto?, como era hebreo, él fue el intérprete más que nada de Moisés. Bueno, dejando esto, antes de irse a Egipto, Moisés escucha algo. Y después de escuchar toda esta orden, Moisés se queda pensando y dice, bueno, pero quiero hacerte una pregunta, le dice. Dime nomás, le dice el Señor. Y cuando yo llegue allá a Egipto a hablar con los hebreos, me van a preguntar quién me mandó. ¿Qué le voy a decir yo? ¿Quién me mandó? ¿Cuál es tu nombre? Entonces el Señor le dijo, tú le vas a decir. Y aquí usted lo puede buscar en su Biblia, Éxodo 3:14, está en español, en Reina Valera. Aquí dice, yo soy el que soy. Amén. Me vas a decir a todos los que están allá, a los hebreos, que yo soy de mandó a liberarlo de Egipto. Eso lo dice del español. Hay otros que lo han interpretado de otra manera. ¿Me entiende? Por ejemplo, a ver, me recuerdo de un norteamericano, Dwight Pentecost, un gran teólogo, que él lo tradujo como, no me acuerdo bien, pero era como, yo fui, yo soy y yo seré, te envía a Egipto. Lo tradujo de otra manera. Pero le voy a decir de que si hablamos en hebreo, los hebreos cuando vieron este escrito de Moisés, consideraron que el nombre de Dios era tan importante. Entonces, para que no se blasfemara el nombre, lo encriptaron, le sacaron las consonantes y dejaron solamente cuatro letras. ¿Me entiende? Por ejemplo, si nosotros leemos la P y la R, ¿no es cierto?, con la O, sabemos que la palabra suena como pro, ¿no es cierto? Pero si nos le sacamos la O, ¿cómo la vamos a leer? Suena difícil, ¿no? Mencionarlo. ¿Ah? Entonces, suena bastante difícil, es lo que hicieron los hebreos. Le pusieron ahí, en vez de decirle, por ejemplo, el nombre de Dios ahí, le pusieron YHWH, que los hebreos llaman como Yod, Hei, Vav, Hei, YHWH. Entonces, a lo largo de la historia se ha traducido, ¿no es cierto?, y le han agregado vocales. Hemos llegado a los nombres de Yahweh, se ha llegado al nombre de Yahvé, se ha llegado al nombre de Jehová, a distintos nombres. Nosotros se nos ponen el nombre que sea, lo aceptamos igual. Pero lo que pasa es que está encriptado y se perdió el nombre real. No se conoce, por eso que los hebreos con la excusa de que no vamos a blasfemar el nombre al mencionarlo, le dicen el Eterno, le dicen, ¿no es cierto?, el Admirable, el Lleno de Sabiduría, le imponen muchos nombres para no mencionar el nombre real de Dios. Pero Dios, ¿no es cierto?, le dice ahí en Éxodo 3:15 algo importante. Con este nombre, ustedes, dijo a los hebreos, me van a conocer y todos me conocerán, y con este nombre me van a mencionar eternamente. Ahora decimos nosotros, bueno, pero ¿cuál era el nombre? Reina Valera, aunque a muchos no les gusta esta Biblia, a mí me encanta, porque aunque igual no podemos exigirle a Casiodoro de Reina, que son los traductores, hermano, Casiodoro de Reina, ¿me entiende?, y Cipriano de Valera, que eran dos monjes que tradujeron la Biblia al español, y nosotros hoy día, y usted puede leerla en su casa, no podemos exigirle que sean perfectos en la traducción. También tienen errores, pero ninguna de estas cosas nos va a llevar al infierno, al contrario. Esta Biblia que hemos leído y que tenemos en nuestra posesión es con la que nos vamos, el Señor nos va a llevar al reino de los cielos. ¿Entiendes? Entonces, cuando dice ahí la Escritura que Dios le dice, yo soy el que soy, ¿me entiendes? Y le va a decir a Israel, yo soy, te envió, tiene mucho que decir y mucha relación con el Nuevo Testamento, Porque Jesús, ¿me entiende?, toma ese nombre para sí y él se autodenomina como el yo soy. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando aquí tiene un ejemplo, cuando va caminando por las aguas y los discípulos estaban en la tormenta, ¿no es cierto? Él le dice: no temáis, yo soy. Argumentando de que él es el Dios del Antiguo Testamento. ¿Me entiende? Cualquiera que sea el nombre, yo lo quiero decir de que ahora, si lo conocemos como Jesús, ese es el nombre que nosotros tenemos que tomar como referencia. Jesucristo, Jesús, Señor Rey de Reyes. Cualquier nombre que usted se dirija hacia Dios, Dios lo va a considerar igual. Eso es por eso que yo le decía tiempo atrás que para Dios no hay diferencia de nombres si usted quiere referirse a Él, porque ni siquiera toma en cuenta la sutilería. ¿Se acuerda cuando tiempo atrás le conté el testimonio del hermano Gato que ni siquiera mencionó el nombre de Dios? Y estando en la cárcel, hermano, con un dedo hacia el cielo apuntando a Dios, ni siquiera amenazante porque ya no tenía nada más que hacer, le dice: mira machucado, le dice a Dios, mira machucado, si podía ayudarme, ayúdame. Y dice de que en ese momento se abre una ventana en el cielo de la celda y bajan tres personajes que lo transformaron en forma extraordinaria. Hicieron una obra completa en su vida. Ese hombre dice que nunca más en su vida sintió deseo de hacerle daño a nadie. Entonces se da cuenta que el nombre en realidad, a lo mejor muchos varían en distintos países, pero si usted en Chile ha conocido a su Dios como Jesús, ¿me entiende?, el Señor de señores, crea que en este nombre podemos alcanzar grandes cosas en el nombre del Señor. Por algo dice: donde hay dos o tres congregados en mi nombre, yo estoy en medio. ¿Se da cuenta que Él lo respeta? Entonces el nombre de Jesús es muy importante, hijo. Y usted tiene que aprenderlo un día y tomarlo para usted. Y también creer de que puede hacer grandes cosas en el nombre del Señor. Dice: todo lo que vea al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces cuando usted ore y le pida al Señor, al Padre Celestial en el nombre de Jesús, tiene que creer que Dios le va a responder, hijo, porque lo hace en el nombre de Jesús. ¿Se da cuenta? Todo está en el nombre del Señor. Dice de que incluso la promesa que Dios le dio a su discípulo, hablando en Marcos capítulo 16, a todos los que creen en su nombre, dice que para los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Y si tomarán cosas mortíferas, no les hará daño. O sea, esos son milagros extraordinarios hechos en el nombre de Jesús. Entonces debemos de entender de que el nombre de Jesús no es cualquier cosa, hijo querido. O sea que cuando empezamos aquí decimos: vamos a empezar este servicio en el nombre del Señor. ¿Me entiende? Y todo lo que hagáis, dice el Señor, hacedlo en mi nombre. Y en lo que siempre hacemos creyendo. Bendito el Señor. Por lo demás, la Escritura dice de que a los suyos vino Israel y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que creen en su nombre y le hemos recibido, ¿me entiende?, nos dio la autorización, el derecho de ser llamado hijo de Dios. Así que el nombre de Jesús es muy importante. Por lo demás, volviendo, ¿no es cierto?, a lo que decíamos, que Jesús se autoproclama como el yo soy, es una declaración que encierra algo extraordinario. ¿Qué quiere decirle? Que Él, Jesús, se presenta como el que puede hacer todo en nuestra vida. Yo soy. Pero usted pregúntese: ¿qué es Jesús para mí? Porque dice: yo soy. ¿Qué es Jesús para usted entonces? Jesús es para nosotros todo lo que usted necesite. ¿Me entiende? Jesús es mi salvador, es mi socorro, es mi amigo, es mi ayuda, es mi amparo. Jesús es todo para nosotros. El que nos socorre, el que nos alimenta, el que nos ayuda, el que responde a nuestra petición, el que nos levanta de nuestra desesperación. Jesús es todo para nosotros. Jesús dice: yo soy. Y Él cumple su promesa. Y cuando esté necesitando de Jesús, acuérdese que tiene uno que quiere hacer todo en su vida. Amén, Señor, amén. Y eso es lo que Dios quiere. ser todo para nosotros. Amén. Que dependamos plenamente de Él. Amén. Que digamos, bueno, Jesús, no solamente lo conozco por la Escritura, sino que lo conozco porque Él es, y ahí usted le pone lo que Dios ha hecho con usted. ¿Entiende? Porque Él es mi socorro, mi amparo, porque Él es mi amado, Él es todo para nosotros. Que Dios nos bendiga por esta palabra. Y para el Señor, honra y gloria para siempre. Amén. Ya, hijo. Amén. Amén, mis hermanos, oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre Santo, Dios eterno, agradecemos, Señor, por tu bendita y santa.